acariciar tan débilmente que me colgué un clavel en la cintura para que me naciera la ternura el mismo lugar de poseerte. Me quise contener y de repente se me apagó el clavel en un exceso y te bordé la boca sobre el beso, la rudeza que el amor desprende. Y te voy a amar y a combinar a mi manera, y me voy a dar la libertad de las mareas para ganar tu orilla con mi mano y retenerte en el verano apenas. Y te voy a amar en la bondad y en la fiereza, con la fugaz complicidad de las estrellas, de tus caderas a mis labios, nuestra ternura se hizo acaso cierta. Te quise contener y de repente entraste para mí descontrolada. Se quedó el amor sobre la almohada, aliando de pasión por conocerte. Y te voy a amar y a combinar a mi manera, y me voy a dar la libertad de las mareas para ganar tu orilla con mi mano y retenerte en el verano apenas. Y te voy a amar en la bomba y en la fiereza, con la fugaz complicidad de las estrellas, de tus caderas a mis labios, nuestra ternura se hizo acaso cierta. A la manera que tú quieras, te voy a amar. Aplauso que se vale. A Mauri Pérez Vidal.